Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Ocho horas 4 minutos, FM La Gola te invita a escuchar Ruta Alternativa. Pip, pip, pip. Solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y venís a delinquir, andate. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del... Qué feo patinar hablando, ¿no? Sí, claro. Es como complicado. Sí, saludemos a quienes se han enganchado en FM La Gola, que está reproduciendo este programa a partir de hoy. Es una buena noticia. Sí, buen día. ¿Cómo están? Nadie duerme ya en la cama. No sé, también cama. Podés... En su cama. En su cama, en su dice cama. La canción. No confunda. No confundo, perdón, me confundí. Igual si querés escuchar en la cama, también puedes escuchar mientras estés despierto tengas los... No, me gusta ser preciso porque uno puede no dormir en su cama y dormir en cama de otra. Por supuesto, acá hay libertad de expresión, hay libertad de todo. Un día escucharemos la canción a ver qué dice. ¿Qué dice, Roxana? Acá estoy, yo dormí en mi cama. Ajá. Muy bien. Dormí con dos personas. ¿Con dos personas? Con dos personas. ¡Wow! Del sexo masculino. Un niño, que es mi hijo menor, que se pasó porque tenía un poquito de... algunas pesadillas porque estuvo viendo una película de casas embrujadas y demás. Pues claro. También me acompañaron en este... Bueno, y Ariel, por supuesto. Y me acompañó esta pasadita de cama. El coro de niños que festejan, celebran, niños del secundario que pasaron a quinto año. El PUD... ¿Qué es el PUD? Es el primer último día de quinto año. Ah, no me digan. ¿Eso es una modalidad? Sí, y cantan. Discúlpame. Nico. Último primer día. Ah, UPD. Último primer día. Ah, UPD. Ah, bueno. Ah, es al revés. Primer último. Ah, bueno, listo. Pero más o menos es no sé por qué si me dicen último UPD. Último primer día. Claro, ah, si me dicen UPD me hacen recordar al Sogaray. No sé, sí, me suena eso. Vos sabés que nosotros también... No, que si van a hablar en nombre de la juventud, se pongan las pilas. Ah, no, no. Hablo ponemos... en nombre de la juventud porque soy parte de la juventud. Nene. Por supuesto, vive. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, lo puse en contexto, Roxana, sí. ¿No? Yo no tenía ni idea de esto, pero nos pasó algo bastante similar. Nos pasó algo bastante similar el lunes, a la madrugada, viste, que estábamos ahí empezando, ya sentimos, dijimos, alguien se olvidó que ya terminó el carnaval. Dos y media de la mañana, como nosotros Avenida tuvimos Nazca. En Avenida Nazca y Jonte, tuvimos el carnaval ahí, dije, bueno, alguien se quedó con ganas de carnavalear un poco más. Pero volvió a pasar, entonces cuando ya volvió a pasar por segunda vez, es mucho, ¿no? Digo, que acá pasa algo. No, ahora, no, no, fue... por suerte... No, aparte yo salté de la cama, digo, sí, algo sí, está sí, pasando. Sí. Es impresionante, vecinos en la calle a esta hora, digo, bueno, no, un poco esa se cosa se te confunden las ideas, no sabes si el bombo es, porque a veces decimos, además, se nos cortó la luz, ¿qué pasó? Claro. Un día de semana, ¿viste? Un día de semana. Lunes, claro. A las 2:30 de la mañana. miércoles a la madrugada. Ahora otra vez miércoles. Claro. Entonces, sí, en fin. Ahora entendemos qué es lo que está pasando. Eran 50, sí. por lo menos 50, sí. Una cosa, acompañados por una mamá. Ah, qué bueno. Como que estaba excedido, tendría que haber un adulto más por chico, digo. Muy chiquitas y chiquitos, un quilombo, una cosa realmente estruendosa. Me volví a la cama. Pensé que festejaban algo particular, de una nueva modalidad de festejar un cumpleaños de 15 o algo por el estilo. Pero no, chicas, me ha desasnado usted, gracias. Sí. No, por favor. UPD, Nico, UPD. Gracias entonces. Gracias el aporte de todos, como siempre. Estas chicas y chicos cantaban el hit del verano por el que parece que a Calabrese en Canal 7 no lo dejaron entrar. Ajá. Pero bueno, es un dato más. Iban cantando eso a los gritos a las 2 de la mañana. No vamos a decir cuál es el hit porque... ya todos lo conocemos. Está prácticamente ya traducido a varios idiomas. Sí, es verdad. Vamos con un poco de música en esta mañana, miércoles, las ligas menores. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Seguimos acá por la 102.5. Bueno, vamos a saludar en primer lugar a Daniel Giovannini. Así con todo. Con todo. Con Daniel Mario, si querés. No sabía eso. Claro, bueno, estamos Daniel Mario Giovannini, a Graciela Gurbitz, a Nicolás Piva en la operación técnica, a Cecilia Nota y a Carolina Degán en la producción. Uh-huh. Y quien les habla, como les gusta a todos. Roxana Rocchi. No, dijimos que no. Roxana Rocchi. Bueno, programa 3, acá seguimos con todo lo que nos... Pablo Brambilla. Ay, perdón, En su función paterna en este momento. En este momento. Pero en breve estará también ya su voz en el aire de Ruta Alternativa. Programa 3, volvemos con un poquito con lo que vamos a tener en este programa. Nuestras breves que siempre tenemos y donde tratamos de hablar un poquito de muchísima información que a veces no sale en los medios. específicamente, porque es lo que nos importa también, sí, que se conozca, porque es ese trayecto que dentro de la colectiva hicimos, y es encontrarnos, sí, con una cantidad de gente que, como bien decimos, no tiene voz, pero que es información que tiene que estar. Seguro. Porque son las cosas, sí, que nos pasan y nos pasan a todos. Uh-huh. Entonces es lo que vamos a hacer, lo que hacemos y tratamos de hacer con estas primeras breves de la mañana. Es que en realidad hay como una premisa, ¿no? De que lo que no aparece es lo que está pasando en realidad. Uh-huh. Estás buena. Sí, claro, sí. Es verdad. Digamos, claro. Abrís un diario, ves la tapa y hay un montón de cosas que no aparecen. Y durante días aparece siempre la misma noticia. Bueno, hay un montón de cosas que no están apareciendo, pero están, existen. Uh-huh. Y bueno, y este es el lugar donde se pueden desarrollar. Uh-huh. Exacto, sí, exacto. Bueno, entonces... un poco hablamos de las breves. Esas breves que vamos dando durante el día y que vamos desarrollando un poquito más después en otro momento del programa. Uh-huh. Y, por supuesto, hoy tenemos... Seguimos un poco con el tema que nos fue traspasando, uh-huh, desde que comenzamos en nuestro primer programa. Y es el tema de la educación. Sí. ¿Mm? Hoy tenemos una columnista que nos va a acompañar, Ana Belinco, y que con ella vamos a ver un poquito el tema de la educación, alguien que está muy compenetrado y con esas voces distintas que tiene la, seguro, educación, sí, y poder conocer un poco todo ese ámbito. Así que bueno, ahí es nuestra columna de hoy del día sobre educación. Vamos a tener también entrevistas sobre temas que realmente, por ejemplo, en un caso, Daniel Solano. Así es. Si decimos Daniel Solano, ¿qué significa para muchos de ustedes? Tal, sí, vez, a veces preguntamos, ¿cuál es la incógnita del día? La incógnita del día es saber si el oyente, los que nos está escuchando, conoce a Daniel Solano, sabe qué pasó con Daniel Solano. Le estamos dando unas pautas. Daniel Solano ya no está, uh-huh, fue víctima de... Es una desaparición. Está desaparecido. Está desaparecido. En democracia. Exacto. En democracia. Esto ocurrió en 2011, ¿verdad? Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que vamos también a tener hoy. También vamos a hablar sobre lo que pasó ayer en la presentación del proyecto de ley por la legalización por un aborto legal, seguro y gratuito. Todo lo que pasó ahí en la Cámara de Diputados y todas las expectativas que tenemos, como también nos traspasó durante toda la, sí, semana. Sí. En este caso vamos a hablar con otra de las integrantes de esta campaña. Me equivoqué. Estuvimos hablando con distintos temas. Tratamos el lunes un poquito el tema con María Estela Manzano, que es toco ginecóloga, sí, y con todo ayer. Lo que, y ayer con Ana Brasinska, que es allá en Uruguay, ella integra una ONG que trata el tema de la mujer y la salud, y nos sacó de también qué pasó en Uruguay con esta suerte. Marco legal. Ahí está. Bueno, esa es un poco la... Y hoy vamos con... Hoy vamos a ir con... Julia Martino. Julia Martino. Bueno, exactamente. ¿Mm? Nos vamos a una pequeña pausilia. Para que lo escuche la gelada. Si vamos a salir a la ruta, prender las luces. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Río Turbio. Cientos de mineros y vecinos de yacimientos Río Turbio, en Santa Cruz, bloquearon la llegada de camiones y camionetas de la Gendarmería Nacional a la cuenca carbonífera de la Mina 5. La Gendarmería se tuvo que retirar ante la movilización popular. Recordemos que llevan 5 semanas de acampe. En las próximas horas, los trabajadores en Asamblea General discutirán el plan de lucha. Educación pública en la ciudad. Ayer martes, el presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, perteneciente a la coalición cívica, les negó la palabra a estudiantes y maestros. Esto se dio en el marco en que se desarrollaba el segundo día de paro nacional docente con un alto acatamiento. Fallo fácil. El Tribunal Oral Criminal número 3 de La Plata decidió absolver al policía Cristian Daniel Duarte, acusado de doble homicidio del que fueron víctimas Mauricio Andrada, de 17 años, e Ismael Persusato, de 20 años. El hecho ocurrió el 12 de febrero de 2014 en La Plata. Con toda la prueba pericial en contra, los jueces Domenech, Paulini y Vitali absolvieron a quien fusiló de costado y desde atrás a ambos jóvenes. A juicio por torturas. En el día de hoy comienza el juicio a 5 agentes penitenciarios por las torturas infligidas a Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez, quienes se encontraban detenidos en el Complejo Federal de Ezeiza en 2007. La causa penal estuvo a punto de ser archivada hasta que en 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por las torturas y ordenó la reapertura de la investigación. Salta, autorización para cultivar marihuana. El juez federal de Salta, Julio Babio, autorizó por primera vez en Argentina el cultivo domiciliario de cannabis con fines medicinales. Resolvió así un recurso de amparo presentado por la madre de un niño de 6 años con un trastorno neurológico que le causa fuertes dolores y que reaccionó bien al tratamiento con aceites derivados de esa planta. El fallo sienta jurisprudencia favorable al reclamo de las familias de pacientes y organizaciones canábicas. Barrio Parque Padre Mujica, un cromañón en potencia. En el complejo de viviendas hay paredes electrocutadas, filtraciones de agua, instalaciones mal hechas, edificios de hasta 7 pisos sin ascensores, sin salidas de emergencia, sin planes de obra ni escrituras. El responsable es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, aunque las obras fueron llevadas a cabo en principio por la Fundación Sueños Compartidos y luego por una empresa privada. VIH-SIDA, patentamiento ilegal. La empresa Gilead pretende apropiarse ilegalmente de un medicamento que se encuentra en dominio público. La empresa no logró el monopolio sobre TDF y sus combinaciones e intenta monopolizar el mercado a través de la introducción de TAF. El otorgamiento de una patente sobre TAF podría tener consecuencias graves para el acceso a medicamentos esenciales para prevenir y tratar el VIH. En tanto, duplicaría su costo. ¡Viva Perón! Lo que querés esquivar, donde querés llegar. Tránsito. El tránsito en Buenos Aires. En este momento Sarmiento entre La Rea y Uriburu tiene un corte total por obras y nos enteramos que mañana para el tren Sarmiento. Exacto. Vamos a poder profundizar mañana, ¿no? Como... Claro, sí, pero como para ir avisando. Sí. Igual, bueno, aparte, ¿tenés alguna más? No. Tengo varias calles que se desvían y son así como la calle 13, que no es la banda, sino la calle entre Rafael Obligado y calle 12 cambiará de sentido de circulación hacia Retiro. La calle 12 tendrá doble mano de circulación entre calle 13 y... Me parece que esto confunde muchísimo. Sí. Bueno, usted sabe que los números en radio son complicados. Sí, son complicados. Sí, aunque sea de calles. Sí, van a chocar. Van a chocar. A Retiro no va nadie en vehículos en estos días porque es intransitable. Así que, digo, no modifica demasiado la situación. Me parece. Sí, ¿no? sí, completamente de acuerdo. Sí, bueno, igual yo sobre eso quería decir simplemente que tiempo, acá también tenemos que hablar del tiempo. Ayer que intercambiamos del tiempo, no del clima. No del clima. No, digo porque tiempo. También es tiempo para llegar a cada lugar. Es verdad. El tiempo tiene que ver con eso. Digo por las dudas. Esto es la mayoría de la Argentina. Los que no convocan a ninguna marcha, los que no salimos en los noticieros ni en las tapas de los diarios. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Mucha mujer. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba y empezó a silbar. Mucha mujer. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Me lo contó un pajarito. Impecable, una declaración de Esteban Bullrich. Impecable es una palabra muy uruguaya. No me pueden. Que declaró que un embrión es un argentino con derechos. Es maravilloso. Maravilloso que este, digamos, esto lo retuitea a alguien que se burla y dice, por ejemplo, de hecho, si la mujer viaja a Uruguay y nace allá, es uruguayo. Es decir,

si bien el tuit no iba por ahí, el que acabas de leer, Ro, no, claro, derivó en algún momento sí. a esto, ¿no? Porque es en el consulado. Claro. Digo, me remitió inexorablemente a esta frase de una canción de Joan Manuel Serrat de la década del 60. Wow. Mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la es otra, verdad. Un papel. Sí, o sea que, sí. digo, esta cosa, ¿viste? Sí, pensé sí, que estaba sí. cerrado el tema, no, pero digo que no. No es casual que lo abran todo el tiempo, igualmente. Sí, ¿no? Claro, no, claro. No es inocente. Sí, también bueno, que se caen a tiros a veces. También, ¿no? sí, es verdad. Tenemos una temperatura muy agradable en Buenos Aires. Estábamos tan bien que no la dijimos en media hora, ¿no? Son las 8:28. Importa. 16 grados. Centígrados. Bueno, nada, soleada toda la semana aparentemente. Vamos a ir diciéndolo todos los días. Y la 20, la se esperan parado. ¿Se esperan? Estoy un poco. Se esperan que eso confunde muchísimo. Sí, sí, todo. Soy una confusión. 28 grados de máxima para hoy es sí, lo que se espera. El tema es lo que tenemos hoy, que no hay humedad. Casi. No, es verdad. 60% sí, de humedad, sí. visibilidad 8 kilómetros, el barómetro 1017 megawatt, viento a 5 kilómetros, el índice del UV mínimo. Sí. No sé, digo como para que sepamos todos los datos. Todos los datos, digo, porque a veces a uno... Y tenés razón, soleado, acá corroboro. Lindo, ¿viste? No viene, no tenemos lluvia por estos días, no. bueno... El clima nos va a favorecer, por lo menos nos por ahora, para venir acá todas las mañanas. Nos acompaña. Marketing político. ¡Tienen un gerente conmigo de acá! Voy y le pregunto a la gente qué quiere en una encuesta y yo después agarro y prometo en la campaña lo que la gente dijo en la encuesta que quiere. Con la democracia se come, se educa, se cura. Había gente que decía que él privatizaría la salud y la educación. ¿Qué café les pusimos? Más educación gratuita, más salud gratuita. Mi único interés son los chicos de la provincia y su familia. Sí se puede, sí se puede. Dicen que soy aburrido. Amor, un profundo amor a mi patria. Zarpado de coaching. Para todo hay que entrenarse, ¿no? Todo es cuestión de práctica. Sí. Y eso sería tener coaching, digamos, un entrenamiento. Claro. Sí, una preparación, estar así a punto para salir a la cancha, por ejemplo. Viste, toda esa preparación, viste, cuando puedes, sí. para salir a hablar sobre política, para hablar en, no sé, en todos lados. Hay, sí. A veces hay un coaching que te prepara, ¿no? El problema es cuando te zarpás. Claro, ahí está. Y eso es algo que en este país hay cantidad de zarpados de coaching. No lo puedes creer. No lo puedes creer. Esta es la sección Zarpados de Coaching que vamos a ir escuchando. Se va a parecer mucho porque en realidad tenemos mucho material, hay mucha tela para sí. cortar para que Pablo Granvilla corte tela con esto, a las palabras del relato. A la edición de medios masivos también, porque sí. vos fíjate que esta misma gente que está zarpada de coaching sí. es la que circula por todas estas secciones. Claro. Nicolás Piva. Hay que tener una agenda positiva y dejarse de llorar. Hay que mirar hacia adelante, hay que competir, hay que tener mejoras de competitividad. Nosotros somos un gobierno que tenemos las puertas siempre abiertas. Lo que no vamos a hacer es castigar a todo el pueblo argentino para enriquecer a empresas grandes. Francisco Cabrero, gracias, ¿eh? Bueno. Linda con la mentira, ¿no? Sí. Uh-huh. Francisco Cabrera, el ministro. No, a mí me quedó esto de dejarse de llorar, ¿no? Digo, a ver, esta frase que a mí me resulta absolutamente patriarcal, ¿no? Sí. No me llores. Claro, sí. No me llores y lo que venga tenés que llevarlo como sea. Esto, bueno, lo habló refiriéndose a los industriales, uh-huh. cuando, digamos, como que... Y había una parte, ¿cómo nos mienten? Están muy preparados, está zarpado de Conchi realmente, porque nos está mintiendo que está pensando en nosotros, en los que estamos allá con dificultades, y que se dejen de llorar los claro, industriales. Claro. Y la verdad que no me da, viste, este señor que también... No, está bien, estaba dirigida a los industriales, pero independientemente de eso, digo, me parece que es un recurso patriarcal. Hemos estado en algún otro momento en esta radio hablando de estas cosas, ¿no? Es decir, cómo se exacerban estos requisitos machos, sí, claro, para poder enfrentar la intemperie para poder enfrentar estas cosas también. Sí, el ministro de producción. Es lo que más me pegó a mí. Claro, sí, pero digo, es ministro de producción, tiene que quedar bien con unos, tiene que quedar con otros. Por eso digo, me parece que ya se zarpa con todo cómo está hablando, ¿no? A mí me parece que los que nos tenemos que zarpar y también tener un entrenamiento para escuchar y poder desmenuzar todo esto, tendríamos que ser los que estamos escuchando, las que estamos escuchando estas palabras, ¿no? Como para no engancharnos en esto de creer que realmente hacen cosas por nosotros cuando la verdad es que no las están haciendo. O sea quien sea, tiene que bancarse todo. El presidente los felicitó por las cómo hizo, por sus declaraciones a los empresarios, así que bueno. Hermoso. Hermoso. El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Un paro nacional no existe. Lo que llamó CETERA es un paro en 24 provincias, que es diferente. Hacerle un paro a la nación por los salarios docentes es lo mismo que hacerse a la ONU. Es decir, no tiene virtualidad. Un pago muy importante por presentismo, que es un premio. Es decir, son todos incentivos positivos, no negativos. Nadie puede decir que en el pasado perdió un centavo. Al contrario. Yo estoy convencido que el lunes la mayoría de nuestros docentes van a cumplir con su compromiso. Va a haber clases en la mayoría de las escuelas del país. Se equivocó, Finocchiaro. Se equivocó. Bueno, tampoco es que el hombre tiene obligación de tener una bola de cristal. No, pero más o menos. Se equivocan los meteorólogos, ¿por qué no? Claro, anunciamos lluvia el lunes, nosotros no somos meteorólogos. No somos meteorólogos para nada. Pero anunciamos lluvia. Qué sé yo. Mándanos un WhatsApp al 11-4947-9846. Cantanos la que te dé. Y nace la primera pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Daniel Solano es un trabajador golondrina que llegó a Río Negro para trabajar en la cosecha de frutas. El joven fue visto por última vez el 5 de noviembre de 2011 en un boliche llamado Macuba, en la ciudad de Choel. Solano tenía 27 años en ese momento y trabajaba en la multinacional belga Expofruit, en la localidad de La Marque, contratado por Agrocosecha. Ha comenzado el juicio a 7 policías que han sido sindicados como responsables de su desaparición. Este juicio comenzó el martes 20 de febrero y ya estamos comunicados con uno de los abogados de la familia de Solano, el doctor Leandro Aparicio. Buenos días, Aparicio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, contarnos un poquito esta semana larga ya de juicio, cómo ha transcurrido. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero también quiero decirles que esta es una causa que ya tiene 6 años, que tiene 24 causas conexas y son 54 cuerpos los que tengo acá en la casa, no estoy con Gualberto ordenándolo. Claro. La causa ya estaba elevada hace 3 años y nosotros, mientras se elevaba la causa, encontramos un lugar donde estaba el cuerpo a través de 2 testigos, fuimos hasta ahí. Y después de hacer esa prueba, esa pericia, el juez Martínez Vivot, hijo de un ministro de justicia de la dictadura, y el fiscal Guillermo Bodrato, que ahora casualmente es juez, decidieron que era un caso de desaparición forzada de personas, después que ya la causa había sido elevada a juicio por homicidio y otros delitos, ¿no? Y paralelamente nos dijeron que no podíamos bajar al Jahuel. Entonces, con esa jugada estuvieron 2 años dando vueltas entre la justicia federal y la justicia provincial hasta que la Corte Suprema termina diciendo en definitiva que si bien hay muchas características de la desaparición forzada, a la altura de la investigación sería perder toda la prueba que se había colectado, por eso sería en la justicia provincial de Río Negro. Paralelamente tuvimos que estar 3 años para poder llegar a poder bajar al Jagüel, que en estos tres años pudimos acreditar que fue adulterado en dos ocasiones. ¿Adulterado el Jagüel? Sí, adulterado. El Jagüel es una suerte de pozo profundo. Ah, así. Perdón. Sí, el Jagüel, sí. Para los que... Disculpen, yo soy de campo, pero el Jagüel claro, es, sí, es un pozo de... En este caso tiene 80 metros, así antiguamente, claro. Antes de que haya bomba, hasta llegar a la napa, claro. Y ahí se extraía el agua. Claro, ese, claro. Ese Jagüel estaba abandonado, uh-huh. Y dos cosas quiero... decir, ¿no? Tenemos testimonios de que está adulterado, y por otro lado, el dueño o el inquilino del campo nos dijo en su momento que él había arrojado una heladera y la había prendido fuego. Vimos en las primeras fotos que se había roto uno de los parantes. Tiene caños que cortan transversalmente el Jagüel para que la gente que bajara a arreglarse fuera agarrando. Esos caños fueron cayéndose por el propio peso de esa heladera. Bueno, lo que quiero decir es que bajamos finalmente 13 metros, se ha suspendido la tarea, pero, o sea, bajamos desde el metro 50 que estaba, llegamos a bajar hasta el 63, nos faltan 17 metros, claro. Y todavía no hemos encontrado la heladera, uh-huh. Que dice el señor este que arrojó. Uh-huh. Claro. Digo todo esto porque nos llevó mucho tiempo, hemos denunciado ya a dos jueces y a dos fiscales, una jueza y un fiscal renunciaron, tendrían que estar presos, los salvaron los políticos. Y este es un caso que para la fiscalía o para la acusación fiscal comienza a las 2 de la mañana de un sábado, cuando un pibe que estaba medio borracho, la policía lo saca y lo mata. Y se queda con eso. Se explica en definitiva que esto viene por estafa laboral, por trata de personas, por connivencia de jueces, fiscales, con policías. Y esa es la diferencia que marca la acusación nuestra con la de la fiscalía. Finalmente... Tuve que hacer esta introducción para que se entienda, porque si no nos quedamos nada. Agradecemos, sí, le agradecemos, sí. Por supuesto. Bueno, finalmente, después de todo este tiempo, llegamos al juicio. Hay 360 testigos que van a declarar. Van a declarar en jornadas que son martes y jueves de cada semana, 10 testigos por cada jornada. Ayer declararon 6 de los 10 testigos que estaban citados, 2 no pudieron concurrir, 2 no sé por qué no vinieron. Y bueno, se va desarrollando con normalidad, con las características de un juicio, donde hay 5 abogados del otro lado que impugnan, que piden nulidades, que ya me han pedido la nulidad de la acusación. Ayer volvieron a pedir otra vez la nulidad de la acusación, porque yo estoy también acusando a todos estos delitos, a todos estos policías, por otro delito que es asociación ilícita, además del homicidio agravado, vejación, explotación ilícita en libertad y esto que el otro. No sé, estamos nosotros confiados en que si los testigos pueden concurrir, vamos a poder probar todo esto, pero también queremos hacerles saber que esto no es solamente lo que nosotros estamos denunciando, que Gualberto, que está acá al lado mío, que es el papá, lo que quiere es llevarse el cuerpo de su hijo a Salta, y que también hay una causa en la justicia federal por trata de personas donde están imputados ya los jefes de Daniel Solano, y hay causas desperdigadas con 2 desapariciones forzadas más de un trabajador paraguayo y de un trabajador jujeño, Pedro Cabañas Cuba, y Víctor Villagrán, y 2 asesinatos que han sido pasados como accidente de Andrés Cuyevay y de Roque Peladillo, todos esos obreros que trabajaban en Agrocosecha, que era una sociedad mafiosa que estaba con Spofrut, y también 2 de Spofrut. Y que en realidad lo que acá se encubre, y lo que no se ve y lo que no se quiere decir, que esto es una pantalla para la trata de personas con fines de explotación laboral, claro. Sexual y narcotráfico. Narcotráfico, sí. Digo, ya a escala de Europa. O sea, la droga viene en los colectivos, desde Orán, de ahí baja a Río Negro, se reparte. Ese un poco el efecto derrame, ¿no? Que decían antes los, que decía Domingo Felipe, el efecto derrame del capitalismo. Bueno, acá pasa un poco con hay mucha, es una provincia narco, en Río Negro, mucha droga. Mucha droga en pueblos chiquititos. Yo sé que en Buenos Aires es común esto, pero bueno, esto si pudieran venir a la Patagonia se asombrarían de lo que es acá. Sí, se entiende. Y acá después la droga sale, Spofrut tiene un puerto propio. Y lo que necesitas para llevar droga... ¿Cuál es el puerto ese? San Antonio Este. San Antonio Este. Sí. Esto de la droga, a ver, también está en la hipótesis del asesinato de Atahualpa Martínez, ¿no? Que ya lleva también sus años, y que seguramente ustedes ya conocen, que también fue producido a la salida de un boliche, en este caso concreto de Atahualpa estoy hablando, ¿no? Sí. Y todavía no hay responsables, pero claramente hay toda esta mezcla, digamos, con este tráfico de droga y este tráfico de personas que también está en otros casos en Río Negro. Vos te hablabas de que bueno que se presenten los testigos, pero aparte de eso se suspendieron las excavaciones. ¿Eso va a seguir? Porque quedan todavía 13 metros como para corroborar a ver qué es lo que pasó ahí. Sí, sí, por supuesto que va a seguir por detalles técnicos. Nosotros vimos que las herramientas que había traído la empresa, quiero hacer una pequeña declaración. Sí. Este juez, Martín Ibot, y este fiscal Bodrato, que hicieron toda esa jugada, la desaparición forzada y no nos dejaron bajar, nos dijeron que era imposible bajar con una persona porque se iba a derrumbar. Uh-huh. Entonces tuvimos que adecuar nuestros pedidos a que la extracción sea exclusivamente con máquinas, lo que lo hace un procedimiento costoso y lento. Uh-huh. Ahora bien, cuando vinieron las máquinas, el jabuel estaba adulterado, los caños, unos caños largos, estaban todos atravesados y cruzados y doblados, lo que impedían que las máquinas, una campana, trabaje. Entonces finalmente un trabajador, que es testigo también y que es un muchacho de Orán, que fue también empleado de Agrocosecha, Guillermo Tufiño, se ofrece a bajar. Uh-huh. Y baja 8 veces un día, otra vez otro día y otra vez. Entonces, ¿qué tenemos por acuerdo? Es que se puede bajar, que no hay riesgo de que se baje. Entonces, como esta empresa tenía dificultades con las herramientas, no eran las apropiadas ni las adecuadas, el terreno, o sea, el campo donde tienen que trabajar es complejo porque tenía desde escombros hasta huesos de animales, hasta caños. Bueno, finalmente quien sacó o quien despejó más todo eso fue Guillermo Tufiño, que no era de la empresa. Entonces, claro, Llegamos a un punto en que el trabajo de la empresa era muy lento. No hay que achacarle nada a los trabajadores porque eran personas que trabajaban 12 horas por día, trabajaron los 30 días, no se tomaron ni un domingo ni un feriado, un trabajo muy pesado, ustedes pueden ver las fotos, cómo funciona. Sí, sí. Pero entendimos que la planificación que había hecho la empresa no era la adecuada en relación a las máquinas, así que lo que le propusimos es que hagamos un impas y busquen herramientas adecuadas para hacerlo porque era muy lento, o lo íbamos a hacer nosotros de otra manera. Yo creo que a esta altura se puede hacer de una forma más tranquila, más sistemática, con una persona. Se hace un encamisado, que vendría a ser como poner un caño con un diámetro menor del diámetro que tiene el jabuel, que es de 1.75, claro, y a partir de ahí puede bajar una persona y empezar a trabajar de manera, digamos, más artesanal. Sí, sí, darle seguridad a esa persona, obviamente, para que no le pase nada y que pueda llegar hasta el fondo. 13 metros quedan todavía. Quedan 13 metros, sí. Claro, bien. Pero sabemos que hay una capa gredosa y arcillosa que es digamos, lenta para sacar, pero abajo con un sacatestigos vimos que había basura, había vidrios, había alambre, o sea que hay muchas cosas más para seguir trabajando. Bien, bien. Bueno, sigue estando entonces puesta la expectativa de alguna manera en este pozo. Sí, por supuesto, nosotros, Gualberto, el deseo que él quiere, es una persona que no quiere justicia, no quiere venganza, pero lo que más desea, no cree en la justicia federal, ni cree en la justicia provincial, no cree en la justicia blanco, para, digamos, hacerlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero lo que es el derecho natural, el derecho divino, de Antígona, de los griegos, ¿no? Es recuperar el cuerpo de su hijo y llevárselo a Tartagal. Y eso es lo que vamos a concretar. Bueno, le mandamos un gran abrazo a Gualberto Solano. Sabemos que hace más de 6 años que está allí y que ha pasado también por la intemperie y graves problemas de salud, y sin embargo está allí, sigue estando allí esperando para llevar el cuerpo de su hijo tal como vos lo describías. Muchísimas gracias, Aparicio, la seguimos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Otra de las cositas, estuvimos hablando obviamente con Leonardo, sí, Aparicio, que es uno de los abogados de la familia de Leandro, sí, Leandro Aparicio, de la familia de Daniel Solano, particularmente de Gualberto. Una de las cosas que me había llamado la atención es que para hacer esta bajada al jabuel, que es esencial, porque están todas las expectativas puestas de que allí tiraron 80, sí, metros, ¿no? En ese pozo tiraron el cuerpo de Daniel Solano. hubo que poner plata. Sí, claro. La justicia, tenía el gobierno de Río Negro, puso una parte y otra parte tuvo que hacer una colecta. Gualberto, y con la solidaridad de quienes van acompañando la causa, poner allí el dinero para que este trabajo se pudiera realizar. Sí, hablando de la adulteración, me da la impresión de que se permitió esto también porque está adulterado justamente. Ojalá se encuentren algunas pruebas que den, porque eso se puede llegar a conseguir, de que sí, en caso de que no se encontrara el cuerpo, que ahí sí estuvo o hay restos de algo que dan por sentado que ahí estuvo el cuerpo de Daniel Solano. Sí, además los testigos, 360 testigos. Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello fueron acusados por presuntos partícipes primarios en el delito de la desaparición forzada de personas en concurso ideal. Héctor César Martínez como presunto partícipe secundario y los policías llevados a juicio como principales autores de acusados del delito de presunto coautores de desaparición forzada de personas en concurso real con vejaciones son Sandro Gabriel Berte, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera. Esos son los 7 en el banquillo de los acusados en Río Negro. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Y la vida es así, ¿no? Pasamos de algo muy fuerte, muy triste, a la música. Estamos escuchando In Verano, Julio y Agosto. De la playa al parador, qué lindo es saber que tú me amas. Toda la noche la luna no ve pasar de la mano. Tatuaje de Jena, casi inmortaliza este verano. Su tropical.

Sí, me quedé con esto de... empiezo a buscar licenciados en qué son, ¿no? En el caso este de Michetti, es licenciada en Relaciones Internacionales, además de ser la vicepresidenta, y dice esto de conmemorar hacia futuro. Y me imagino, porque suelen ser invitados a las distintas embajadas en determinados momentos del año, me la imagino entrando a la embajada de Estados Unidos el próximo 4 de julio con esta propuesta, ¿no? Claro. Che, dejémonos de joder con esto de 4 de julio, ¿por qué no conmemoramos algo para adelante? Ruta alternativa. Las 8:59, estamos ya arrancando la segunda hora en Ruta Alternativa. Falta un minuto. 16 grados, falta un minuto, sí. Pero sí, somos sí. Así, pero ya estamos, somos ansiosos queremos. Y ansiosas, digo, acá no podemos. Seamos, dijimos que sí, vamos a ser reales, no vamos a mentir. No, no, pero tampoco vamos a decir toda la verdad. No, hay secretos bueno. Que nos guardamos para nosotros. Está bien. Y claro. Sí, si no, no vale. Bueno, y estamos acá con Carolina Degán. Hola a todos. Hola. Y todas. Buen día, Caro. ¿Qué tal? Buen día, Caro. ¿Cómo les va? Acá la voz que faltaba escuchar acá en la radio también, acá en el piso. ¿Cómo están? Quería contar algo que estuvo pasando en esta semana, así que viene pasando hace años y años, que es lo que viene pasando en la comunidad wichí. Lo que ocurrió últimamente es que hay ciertas persecuciones en formas violentas, de diferentes formas, hacia los chicos, niños entre 13 y 20 años. El último ocurrió el día jueves a la tarde y fueron los chicos retenidos hasta el día martes sin comunicación con sus familias. No solamente son retenidos, la realidad es que son golpeados en forma brutal. Los chicos terminan internados. Uno de los chicos de estos chicos es sordo mudo, está súper golpeado. Otro de los chicos tiene una dificultad en la movilidad. La realidad es que lo que suele hacer la policía en estos barrios, en este caso el barrio se llama Valle Obrero, lo que hacen constantemente es perseguirlos. Estos chicos se juntan en grupitos, como hacen los adolescentes comúnmente, en lugares donde hay internet, porque ellos en los barrios no tienen internet, y lo que hacen es hacer lo que hacen los adolescentes, que bajan videos y escuchan música, y son constantemente atacados, burlados, perseguidos por la policía, con insultos en forma muy violenta, ¿no? Diciéndole que son indios, que no entienden nada, que para qué bajan internet, que no entienden. Bueno, los chicos, como son adolescentes, suelen tener respuestas, y estas respuestas es en el mismo tono, ¿no? De si los tratan de esta manera, responden de esta forma, con insultos también, y esto hace que haya una especie de persecución donde los corren, los persiguen, los atrapan, los secuestran, porque la realidad es que no dejan que los chicos tengan ningún tipo de comunicación con los padres, aun cuando están bajo algún tipo de... cuando están internados, porque hay complicidades de los que son los centros de salud con la policía. O sea, ¿están internados estos chicos? Hay algunos de los chicos que están internados. Actualmente, ahora ya no, están todos en su casa, pero igualmente los chicos siguen teniendo persecución, no pueden salir a la calle. Está totalmente militarizado el barrio, o sea, está lleno de policía, y los agreden, y los insultan, y los corren, y cuando los detienen, utilizan... falsas cuestiones como de denuncias, diciendo que en realidad hay disturbios en la vía pública, como que hicieron resistencia, hurto, sí. Inventan este tipo de causas y hace que los chicos terminen detenidos, y por lo general cuando los papás se acercan también, por ejemplo, a los lugares de salud para ver qué fue lo que pasó, los lugares de salud no manifiestan ni que fueron golpeados brutalmente. O sea, el peritaje, la pericia que debería no hay hacerse, pericia. Por parte de un médico. Exacto. Ahí no se hace. ¿Qué edades tienen los Los chicos tienen entre 13 y 20 años, o sea, son adolescentes, niños, ¿no? 13 años. Menores en la gran mayoría, que en realidad se agrupan en estos lugares precisamente porque hay internet, como hacen habitualmente. Generalmente los pibes, que lo primero que preguntan, ¿hay wifi? ¿A dónde van? Bueno, y estos chicos hacen exactamente lo mismo y esto genera un montón de malestar en la policía, porque bueno, la policía está cuidando estos sectores que son por lo general sectores de salud, hay una escuela que también tiene internet, y bueno, los echa, y en este momento a la hora de echarlos, los echa con nada, en forma agresiva, con insultos, y los chicos responden a veces de la misma manera, como adolescente. Y esto implica que se los trate realmente en forma salvaje. Y dicen que esto pasa todos los días. Todos los días aparece un chico golpeado en forma salvaje. O sea que no es que esto viene pasando, pasó ahora, que los detuvieron porque inventaron causas, pero viene pasando en forma consecutiva. Y la realidad es que ya estas familias no saben mucho cómo manejar. Lo que me decía uno de los papás de los chicos con el que estuve hablando recién, Jorge Torres, él manifiesta que en realidad también sus propios representantes tienen, en algún punto no los representan porque están totalmente ligados a la política, que es la que los viene persiguiendo todo este tiempo. Y entonces, los de la comunidad. Los de la comunidad están negociando políticamente y por lo general no hacen nada con estas situaciones, sino que por el contrario, como mal se dice, en este punto transan con la política, en este caso, que bueno, que es la misma política que viene estando hace muchísimos años y que viene persiguiendo a las comunidades que vienen en realidad estando en lucha por su territorio. Hay una gran preocupación en la comunidad, se están armando, se juntan, la verdad, seguido, anoche se volvieron a reunir, por una cuestión de que están tratando de unirse, son alrededor de 3.500 familias. Que están 3.500 familias en el Valle Obrero, que se juntan y que se están tratando de reunir en forma colectiva para poder tratar de buscar algún tipo de protección, porque realmente no hay ningún tipo de protección. La verdad que la situación es bastante desesperante. Escuchar al papá de uno de los chicos, uno como padre se pone en la piel de esa persona, y la verdad es fuertísimo lo que están pasando porque no tienen a quién recurrir. Están totalmente desolados. Bueno, esta es la situación. Es importante darse cuenta cómo en todo el territorio nacional se agrede sistemáticamente a las comunidades originarias, ¿no? Sí, porque ahora estamos hablando mucho del pueblo mapuche, pero existen un montón de otros pueblos originarios que son también hostigados, maltratados, que a veces aparecen estas muertes por accidente, ¿no? Entre comillas. Que parece un accidente. Sí, aparte es mucho lo que siempre se ha vivido, ¿no? En este caso los huichis con distintas situaciones, cómo son mal atendidos, en este caso son chicos, pero también ha pasado con grandes, con mujeres embarazadas, donde realmente no los quieren atender, donde tampoco les dan la posibilidad de ir a la escuela, y bueno, en realidad quedan bastante desamparados en algunos lugares, y todo también, muchas de las cosas tienen que ver con la apropiación de las tierras y de esas carreteras y esas vías que quieren, de las cuales se quiere apoderar, ¿no?, el gobierno para hacer sus propios negociados. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ahora ya se acerca, porque tenemos que seguir cerrando el tema de la presentación de la despenalización del aborto, de la legalización del aborto. Así que ya venimos con otra entrevista. Muy bien. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Estamos ya en línea con Julia Martino, de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, no, queríamos un poquito hablar lo que pasó ayer, ¿no? Que ayer empezó a... fue presentado por séptima vez el proyecto de ley que llega al Congreso de la mano de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, ¿no? Esta que fue presentado por primera vez en el año 2008 y que desde eso tuvo varias participaciones. Ayer hubo hubo una presentación que fue muy importante para todo lo que significa para todas las que han estado y los que han estado luchando para que esto llegue, y con las expectativas que tiene la presentación nuevamente. Como bien lo dijiste, Julia Martino, ya con ella estamos, que es parte de la Comisión Parlamentaria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Buenos días, Julia. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Buen día. Bueno, acá estamos y estamos con el proyecto en la mano y seguramente con todo lo que significa esto, ¿no? Encontrarse nuevamente presentándolo con 71 firmas de los distintos diputados. Escuchamos ayer toda la sesión un poco lo que sucedió ahí adentro del Congreso, y queríamos, bueno, un poco saber cuáles son esas expectativas hoy con respecto a esta nueva presentación y qué panorama se visualiza. Bueno, esta vez tuvimos la sensación de que realmente se va a tratar, ¿no? Por lo menos hay una voluntad política de que se debata. Es algo que venimos pidiendo desde que existe la campaña, digamos, hace 13 años. Así que estamos muy esperanzadas en que esto se va a convertir en ley esta vez, ¿no? Uh-huh. Ayer hicimos una presentación que fue un poco una fiesta para nosotras, porque bueno, era impresionante la cantidad de gente, la cantidad de firmas, la variedad de los bloques políticos que están apoyando. Hay de todos los bloques importantes, hay firmas, y la promesa de que el 20 de marzo empieza a tratarse en un plenario de comisiones. Sí, ese. Sabemos que el tema es complicado, pero no hay todavía por parte de un buen grupo de diputadas y diputados una definición, así que sobre ellos vamos a ir a convencer, ¿no? A convencerlos, sí, a seguir debatiendo y a trabajando para entender cuál es esta nueva, nuevamente, ¿no? Porque la situación es la misma de todas las veces anteriores, más allá que ayer escuchaba a Marta Rosenberg diciendo que había habido una otra presentación por mesa de entrada. Ella hablaba de que es como la octava, ¿no? Como para sumar un poco a estas siete participaciones, a estas siete presentaciones. Sí, exactamente. Nosotras creemos que el movimiento de mujeres en Argentina ha crecido mucho, la campaña es parte de ese movimiento que se encuentra todos los años en los encuentros nacionales de mujeres, que vamos por el número 32, y después el impulso que le ha dado el Ni Una Menos y las mismas acciones de la campaña, creemos que hemos logrado ponerlo en la agenda pública, en la agenda de la gente, al tema del debate por el derecho al aborto. Y creemos que la política se está haciendo eco de eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Siempre planteábamos que lo que nos faltaba era llegar a la agenda de la política, y creo que esta vez lo hemos logrado. Uh-huh. Martino, ¿es el mismo proyecto que se presenta por séptima vez o ha sufrido algunas modificaciones? El proyecto tuvo modificaciones en la presentación del año 2016, o sea, en la anterior, porque, bueno, con tantas presentaciones, la primera vez en realidad fue en el año 2007 como particular, después en el 2008 sí empezó con firmas de diputados. Entre medio pasaron 12 años, 10 años, claro, por lo menos, y se fue modificando otra legislación que tiene relación. Por ejemplo, se modificó el Código Civil, entre medio se sancionó la Ley de Derechos del Paciente. Nosotras tenemos un planteo de que este es un tema de salud, no de política criminal, y esos avances en la legislación no estaban incorporados en nuestro proyecto. Entonces, en el año 2015 hicimos un proceso de discusión y de modernización, digamos, del proyecto durante todo el año. Saben que la campaña es federal y está en muchísimas provincias, así que hicimos un proceso de discusión, después una comisión de expertas le dio una nueva redacción que fue la que presentamos en 2016. Uh-huh. Y no tiene cambios fundamentales, digamos, más que nosotras decimos que toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación, y después fuera del plazo en las causales que hoy están previstas, y incorporar la práctica en el sistema de salud público, de las prepagas y de la salud privada también, como otra, como cualquier otra práctica médica. Y después hace toda una diferenciación por edades, que es la adecuación al Código Civil, ¿no? De respecto a los consentimientos y demás. Básicamente eso es el proyecto. Uh-huh. No ha tenido cambios respecto al 2016, digamos, claro. El que presentamos claro. ayer, sí, sí, es sí. igual. Es igual. Ayer se las escuchaba varias de las componentes, tanto de esta campaña, como por ejemplo a María Elena Le, que es socorrista en red, que ella sí. se estaba muy nerviosa, pero decía, somos las aborteras, nos llaman las aborteras porque somos las que colaboramos un poco con el pensamiento. También a Analía Bruno, que es de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir, y ahí también está el tema de que son los médicos, estos sí son médicos que quieren que se decida decidir por el cuerpo de la mujer, que son en este caso 700 y que son de alguna manera los que están permitiendo que con algunas legislaciones se esté realizando algunos abortos. Me imagino que esos son varios de los temas que hay que seguir dando a conocer, ¿no? Como para entender que hay contención, sí. que hay médicos que sí están, no tienen objeción de conciencia. Sí, y bueno, sobre todo nos interesaba que hablara la Red de Profesionales de Salud, porque justamente ellas son las que se han organizado, se siguen organizando y sumando profesionales para garantizar los abortos que hoy son legales, ¿no? Hay un poco en el imaginario la idea de que el aborto es ilegal siempre, y no es así. Desde 1921, que está el Código Penal, está permitido el aborto para casos de peligro para la salud o la vida, o cuando el embarazo es producto de una violación. Y sobre esto la Corte Suprema ha aclarado la redacción, porque había una duda en el caso de violación, si era de cualquier mujer o de una mujer con discapacidad. Eso lo aclaró la Corte, y además indicó a todas las provincias de que tenían que hacer sus protocolos de salud para atender los casos de las personas que están en situación de un derecho al aborto, ¿no? Que son estos. Claro. A eso específicamente se han abocado la Red de Profesionales, y al mismo tiempo las socorristas en red hacen una tarea que es digamos que es muy impresionante, porque acompañan a mujeres que muchas veces están fuera de las causales, pero lo que hacen es darles información y demás para que esa mujer no corra riesgo, que es un poco lo que nosotras estamos pidiendo con nuestro proyecto. La mujer que tiene un embarazo no deseado, que va a abortar de cualquier manera, creemos que el Estado no puede estar amenazándola con la cárcel, con el Código Penal, sino que está frente a un problema de salud que tiene que resolver, que tiene que hacerle el acompañamiento, la consejería, realizarle la práctica y ver los métodos y el asesoramiento para que no vuelva a estar en esa situación, ¿no? Claro. Creemos que esa es la manera de disminuir los abortos. Claro. Lo planteamos integralmente, sabemos que es necesaria la educación sexual, que es un derecho que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes, que el Estado está, al que está obligado el Estado desde el año 2016, que existe la ley de ESI, y que no se está cumpliendo. O sea, estamos privando a nuestros jóvenes y niños y niñas de ese derecho, que no es solo para prevenir abortos, digamos, sino que la educación sexual integral es mucho más que eso, ¿no es cierto? Es una manera de que conozcan su cuerpo, de que sepan cuándo decir que no, de que identifiquen abusos sexuales o situaciones de violencia. Claro. O sea, prevé un montón de cosas, no solo el embarazo no deseado. Exacto. Y además de eso, bueno, los anticonceptivos, como dice el lema, ¿no? La educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Claro, claro. Yo, para por lo menos para que me quede claro, ¿las causales son las mismas de la acordada de la Corte de 2012? Sí, prácticamente sí. Ajá. Puede tener alguna diferencia de redacción, pero... Pero digamos, el espíritu es el mismo. Sí, el espíritu es el mismo. Nosotras agregamos cuando hay malformaciones que no están en el artículo 86, pero que ya está permitido por una cuestión de salud, ¿no? Se lo puede encarar de distintos lugares, lo que hacemos es aclararlo. Uh-huh. Aclaramos el concepto de salud también, tomando como se lo tiene internacionalmente a través de la Organización Mundial de la Salud, como salud integral, ¿no? Claro, el bienestar físico, psíquico y social. Sí, sí. Digo, son muchos años de estas presentaciones, de estas luchas. Creo que hoy la expectativa está. Vemos, la verdad, que dentro del Congreso también, ayer estuvieron acompañadas por varias de los que apoyan, pero también por diversidades. Vemos que inclusive en momentos que fueron difíciles entablar un diálogo con algunos sectores, hoy por lo menos hay esa fisura que le permite que estuvieran representados todos los sectores que están en el Congreso. O sea que, bueno, esa es un poco lo que impulsa a que esta vez sí sea. Ayer justamente también hablábamos con Liliana Brasisca en Uruguay y ella decía, le hablaba a los parlamentarios, ¿no? Y le decía, a ver, que esta vez sí se dé, ¿no? Esta ley. Claro, Uruguay es un país que tenemos muy cerca y en el que es bueno mirarse, porque ellas hicieron todo un proceso hasta llegar a la legalización del aborto y no tienen muertes maternas por aborto, ¿no? Claro, es la muestra muy clara y muy cercana de que la forma de proteger las vidas es con educación, anticonceptivos y aborto legal, ¿no? Exacto. Julia Martino, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente hay una labor muy grande por hacer. Así que iremos acompañando a través de nuestro programa Ruta Alternativa esta lucha que hay por la despenalización por un aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como dijimos, Julia Martino es parte de la campaña y forma parte de la comisión parlamentaria para esta campaña. Son muchos años, es muy importante lo que se está realizando, también se vivió ayer en la calle todo eso y tenemos muchísimas cosas más para hablar sobre este tema, pero bueno, seguiremos con otra cosa en este momento y esto no va a quedar en nuestra ruta alternativa. Este año vamos a estar, yo creo que, muy metidos en este tema. Ruta Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Cuando las hojas caen por el viento, se desprenden del todo, se vuelcan al suelo y entonces se pasean por entre la gente. No temen a todo, se ríen del vértigo de andar livianas perdiendo el aliento, se marcan el cuerpo, lo siguen haciendo. Nosotros seguimos nos desvaneciendo, pensando en las cosas que menos nos hacen crecer. Perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. Seremos eternos, los dueños de todo, de todo el universo. Y entonces abusamos de lo que no es nuestro, jugando con fuego, seguros de tener la razón. Nos agotó que calmarnos adentro, volvernos más sabios, vivir más contentos y vernos a los ojos sin ser deshonestos, sin trampa, mentira ni nada que nos haga morir. Ganemos el tiempo. Escuchamos recién Como las hojas por Balbé. Y también nos están escuchando acá en Caballito. Se ve que por un llamado, me acaba de decir Daniel Giovannini, hay 200 oyentes. Ajá. Entonces tenemos 201. O estoy haciendo mal la cuenta. Parece que Inés de Caballito nos llamó para saludarnos y felicitarnos. Hacía falta una ruta alternativa. Gracias, Inés. Gracias. Ruta alternativa. El mundo del espectáculo presenta Continuamos en esta ruta alternativa, 9 y 25 de la mañana. ¿Cómo se va el programa? Wow. ¿A dónde nos vamos ahora nosotros? En a un seguimiento de medios. Qué lindo. ¿Está ahí, Pablo? Muy buenos días, buenos a días. Todos. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo va? Pablo. Muy bueno, bien. Qué día más lindo hoy, ¿eh? ¿Yo? Sí. Bello día de miércoles. Sí, sí, nunca sí. Mejor dicho. Me cuesta decir miércoles, bello día, no lo encuentro. Pero bueno. Sí, claro, por ahí el oyente dice, bello sí. Día de miércoles, ¿a usted le parece? Sí, sí. Bueno, póngase de acuerdo. Bueno, pero de los medios esto es así, sí, ¿eh? Claro, transformamos sí, todo sí, lo que sí. Es de miércoles, ¿eh? Como sí. Si fuera de domingo, bueno. Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer algún recorrido por los medios masivos comerciales y estatales del día de ayer, y algún paneíto por los títulos del día de hoy. Indispensable. Pero me parece antes que nada, por ahí para destacar, todo un episodio que ha pasado en la televisión pública. Ajá. Que es un poquito lo que vamos a escuchar ahora. Todo un episodio que tiene que ver con el programa... Cocineros Argentinos. Ajá. Bueno, porque usted sabe, si usted de golpe tiene un programa tendiente a lo popular, a la comida popular, en el que intenta, bueno, compartir algunas cosas, eso, que por ahí se perciben en la calle. Guiño. De golpe usted lleva una banda de música sí. Que le toca lo que se escucha en la calle. Claro. El problema de eso es cuando no cierra con el gobierno de turno. Ah. Bueno, así que lo que vamos a escuchar al comienzo, es justamente eso que sucedió en la televisión pública, y está, por supuesto, la respuesta del ministro Hernán Lombardi hacia el final del trabajo. Van a escuchar, además, las voces inigualables de Marcos Peña, por supuesto, el jefe de gabinete, que, bueno, siempre nos da... de qué hablar, ¿no?, en este programa. Sí, sí. Siempre tiene ese espacio, claro. Sí, claro. Bueno, el ministro Alejandro Frino Chiaro, por supuesto, y, bueno, vamos a escuchar a quien ya ha entrado por estos micrófonos, del senador Esteban Bullrich, pero no solamente con esta mención de que los embriones andan con documento en mano, sino también, bueno, con alguna otra sugerencia para tratar, para evitar la sanción de la ley por el aborto. Bueno, escúchelo, mire, no le voy a hacer demasiado prólogo y después lo charlamos. Vale. El mundo del espectáculo presenta Ruta Cesare. La Cesare. Pavón Orquesta con el hit del verano. Así como pueden decir Mauricio Macri, la mañana pueden decir Hernán Lombardi. ese me gusta más. Hernán Lombardi. El acatamiento al paro fue bajo ayer y fue aún más bajo hoy. La comparsa de los negros. El paro no fue por lo que se está hablando. El paro es por lo que no se quiere hablar. No es solo por lo salarial. Sí, hay que discutir lo salarial, pero hay que discutir también el presentismo. Bajemos los altísimos índices de ausentismo que hay y va a haber más plata. Ven a bailar, que se va en la sala. Apertura formal del año judicial a cargo del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Debemos hacer una autocrítica dentro de los poderes judiciales acerca de cómo estamos funcionando. Vamos de discusión en discusión, mientras que nuestro pueblo sigue de tragedia en tragedia sin solucionar. Necesitamos una estructura que apoye las causas de corrupción. No todo está tan mal. En línea, el jefe de gabinete de ministros del gobierno nacional, que es el licenciado Marcos Peña. Así como la inflación viene bajando ya hace 2 años, va a seguir bajando este año y va a seguir bajando el año que viene hasta que logremos finalmente que no sea parte de la ecuación económica. Eso estamos absolutamente convencidos. No son casos de corrupción, rápidamente se demuestra en el caso de Caputo que no hay nada malo, que en el caso de Arrigo que no hay nada raro, el caso de Puccioli que no hay nada raro, el caso de Pirata se aclaró rápidamente también, y son casos donde todo se demuestra que aparte no hay nada. Laura Alonso ha hecho un trabajo excelente y no hay un cuestionamiento que se base en algún caso, porque en todos los casos, incluyendo el presidente de la Nación, la Oficina de Corrupción investigó a fondo sin ningún tipo de condicionalidad. Nuestra confianza se basa en la convicción. Político que yo respeto, que se llama Esteban Bullrich, que es senador nacional de Cambiemos. Acá la diferencia esencial tiene que ver con esa condición que tiene el embrión. ¿Es ese embrión un argentino con derechos o no es un argentino con derechos? Y estudiar el tema de la adopción de embriones. ¡Siga el baile, siga el baile! En este momento estamos con un pensamiento de libertad. La libertad es un derecho que se ejerce. La libertad es clave. La libertad es como el aire que respiramos en una república. Pero ahora, yo digo, es un hecho pequeño que con el cual no comparto nada. Me parece, básicamente creo que es una desubicación. Ahora, frente a esa desubicación, en esta cuestión siempre defenderemos la libertad. A su vez, me gustaría que le pidan disculpas al público, pero no vamos a mover un dedo, que lo hagan si les parece bien. Eso es todo, amigos. Increíble, yo no sé cómo hacen. Aparte, eso es todo. Sí, no, no. Con eso todo lo que falta. Con eso alcanza para mucho y con todo lo que falta. Ahí lo completo. Lo que yo no entiendo es cómo pueden mentir. Para mí que ya se lo están creyendo. Porque viste, vos mentís, sí. Te lo terminás creyendo. No, por supuesto, Ro. Sí. Es parte de esta gimnasia de los representantes políticos que son maravillosos. Realmente. Sí. Deben levantarse a la mañana y por ahí se miran frente al espejo y hacen las morisquetas para ver si alguien le cree. Si ellos mismos se creen, bueno, capaz que está funcionando. Pero lo que decimos muchas veces, Pablo, la respuesta está en la calle. Sí. Es decir, la respuesta a las políticas de gobierno y a lo que dice el gobierno siempre está en la calle. Esto que arrancó como una cuestión de cancha futbolera, ahora se ha tomado como respuesta a las acciones de gobierno. Hablo del cantito, ¿verdad? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Me parece. Después hay que encontrarle un montón seguramente de connotaciones, ¿no? Y de una cantidad de interpretaciones, porque a veces también lo futbolero tiene esos matices raros, ¿no? Exacto. Que a veces nos conducen a razonamientos, quiero decir, no necesariamente es la interpretación que yo tengo sobre lo que sucede. No, por ahí no coincide políticamente con esa mirada. Pero no por eso deja de ser una sensación popular. Claro. No, por supuesto. Y una respuesta popular. Está claro, ¿no? ¿Cuál es la sensación? Y una respuesta popular a mano. El otro día me llegó el audio del Colón. Terminada una función en el Colón, los que se retiraban comenzaron, la mitad del público por lo menos comenzó a cantar esto. Sí. También pasó en el Teatro Cervantes la semana pasada. Claro. Sí. Fíjese cómo Hernán Lombardi se llena la boca hablando de libertad y al final dice, bueno, igual le sugeriría, no sé, fíjense si van a pedir disculpas. Por supuesto, al rato salieron cocineros argentinos a pedir disculpas. Claro. Los apretó en el programa de Majul. Igual le mandamos un abrazo a Majul, que canta fenómeno. Sí, muy lindo. El cantito, le digo, es de colección. elección. Podría haber elegido esa carrera, hubiera sido mejor para todos. Sí, le hubiéramos agradecido el doble. Sí. Bueno, algún dato duro tenemos, por supuesto. El Boca-River del miércoles que viene ya tiene hora, 21:10, y anote las entradas, yo sé que está baratito el tema. 800 mango la general, 2.200 la platea, y la platea cubierta 3 luquitas. Popular. Popular, bien. ¿Te gusta? Estamos hablando de fútbol popular. Sí, claro. Sí, bueno, un deporte popular, bueno, por supuesto. No vamos a hablar de las escuchas a Cristina Fernández. Me parece que... No se puede entender todavía qué es lo que... ¿cómo es posible que las escuchas de un juzgado sean difundidas públicamente? Para que lo escuche la gilada. Claro, para eso. Bueno, en fin. El Fondo Monetario Internacional es pesimista sobre la estrategia de Macri. Cree que no va a llegar al superávit fiscal, titula El Cronista. O sea, no lo cree ni el Fondo Monetario. Estamos mal, pero vamos bien, se decía en un momento. Estamos bárbaros, fíjese, el dólar ya está en 26 mangos. Bueno, en fin. ¿Qué más tenemos? 23 mangos estaban avisando para fin de año, ya estamos con 20. ¿Ya me subió como ayer no eran 22? Bueno, pero esto, ustedes saben pero el cómo año pasa rápido. A principio de año 15% de inflación, ya están hablando también de 19, bueno, no puede ser. No se queje, igual ya lo dijo Marcos Peña, esto no se traslada a precios, señoras, señores. Es una sensación la suya, cuando usted va y va. No, por supuesto, no, para nada, no, si yo sigo comprando todo el mismo valor. No, por eso le digo. Bueno, titula Ámbito Financiero, ¿cuál es el maestro del futuro para el oficialismo? Anótese, el gobierno busca en los próximos años docentes universitarios que tengan sueldos de clase media y que acepten el presentismo y que voluntariamente se alejen de los gremios. ¿Algo más? Bueno. ¿Quieren anotar algo más en la lista? Que estudien en el Unicaba, ¿no? Sí, me imagino. Sugieren ir en calzoncillos y en bombacha también. Claro. Sí. Le digo porque por ahí es una buena idea. Sí. Bueno, también como para ir acondicionándose a los nuevos tiempos. Para el ministro de Economía... Dice en La Nación, titula, para nosotros es fundamental cumplir la meta de inflación. Está bien. ¿Cuál sería la meta? No, el 15%. Ah, el 15%. Sí. Claro. Está bueno que aclares todo. Lo voy anotando. No va muy en línea con el gatillo que le han dado a todo el resto de las empresas de servicios públicos. En absoluto. ¿No? Claro, bueno, pero me parece que de eso se trata, ¿no? Bueno, así, perfecto. Bueno. Y celebramos, por supuesto, que el Diario Popular haya titulado la cantidad de femicidios en los primeros meses del año. De golpe van apareciendo en los medios masivos comerciales algunas cositas llamadas por su nombre. Y tengo una pregunta, Pablo, a ver si vos lo sabés mejor que yo y vamos concluyendo, porque acá están todos a puras señales. No, por supuesto, me lo imagino. Te hago una preguntita. ¿Es verdad que Diario Popular ya retiró la chica de la contratapa? Sí, efectivamente. Bueno, esa es otra buena noticia. Es otra buena noticia. Sí. Es otra buena noticia. Bueno, en fin, no lo demoro más. Mire, estoy sintiendo el gestito de Moreno a Lustó. Te mando un abrazo. Un abrazo. Pablo. Acá, este seguimiento de medios de todos nuestros días. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Y Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en la colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Este 8 de marzo paramos el mundo porque podemos y sabemos cómo hacerlo. Este 8 de marzo. Paramos todo. Por las que están, por las que no están, por las que peligran. Este 8 de marzo, yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. ¡Hija de la ira! Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Mándanos un WhatsApp al 11-4947-9846. Cantanos la que te dé. Vamos en este momento, bueno, vamos a recordar lo que va a pasar mañana, que se convoca para el 8M, para el paro de mujeres y la movilización, a las 15 horas para marchar a las 17. A las 17, va a haber un montón de información mañana. Nosotros vamos full, a venir full. Porque creemos que tenemos que estar para decir una cantidad de cosas, sí, para luego marchar. Paramos, pero necesitamos decir una cantidad de cosas. Y después nos vamos para... Que para justamente tienen que ver mucho con el 8M. Mañana, exacto, es eso, exacto, básicamente. Bueno, y lo que vamos a escuchar a continuación es el audio de Sara Civile, que es la secretaria general de UPCN. Ella pide en el audio que no se viralice, pero evidentemente se viralizó porque nos llegó a todas y a todos. Así que bueno, vamos a escuchar ese audio y después vamos a dar el comunicado del INTI. Recordemos que el INTI hace varias semanas que está tomado, que hay 280 familias que quedaron en la calle. Compañeros, por una vez voy a recurrir nuevamente al audio. Ya sé, me dijeron que no debo mandar audios, pero no escarmiento. Primero, tarde me enteré, vi fotos, vi videos, escuché audios del descontrol que fue el comedor. Cómo escracharon compañeros nuestros, cómo escracharon a Verónica Fernández, cómo escracharon a unas cuantas personas, a las puteadas, a los insultos, no dejando comer y demás hierba, frente al silencio cómplice de la comunidad intiana. La verdad que no entiendo. Nuestros compañeros, ¿cómo dejan que...? O sea, no dicen, por lo menos cállense. Bueno, yo esta semana estoy de licencia porque tengo cosas familiares que atender, médicos de Facundo y demás. Pero esto no puede seguir así. Va de mal en peor. Hace un momento me comuniqué con Luna para expresarle la preocupación que ya tengo. Esto ya no se sostiene más así. ¿Qué piensan hacer ellos? Bueno, ellos van a tomar cartas en el asunto y van a resolver las cosas a las patadas en el culo. A las patadas en el culo, y me solidarizo con eso. Han contratado una empresa de seguridad que mañana va a empezar a actuar en el INTI. Y va a empezar a poner de buenos modos, de los modos con que trabajan los patobas, a la gente. Mañana entra una empresa de seguridad con 80 monos. Monos fue la palabra, no sé si serán monos o si serán seguridad. Así que bueno, espero que un poco el INTI empiece a estar más ordenado. quería comentarles esto. No me viralicen, porque el único lugar que voy a poner este tipo de audio es acá. Así que si se viraliza es porque son ustedes los delegados. Así que crezcan, por favor. Pero sí, nuevamente tratemos de llevar tranquilidad a los compañeros, que esta semana va a tener una solución definitiva. Este INTI invivible que estamos teniendo. Les mando un abrazo. No, no es intención de viralizar, ¿no? Yo en principio creo que la señora dice que va a estar de licencia. La semana que viene trataremos de hablar con Sara Civile, que es la secretaria general de UPCN, uh-huh. Porque bueno, me parece que desde mi punto de vista por lo menos hay un montón de cosas para conversar con esta persona, ¿no? Hay un comunicado que dice: frente a los rumores y amenazas violentas de UPCM y las autoridades del INTI, la secretaria general de UPCM INTI, Sara Civile, envió un audio que se suma a otras expresiones desafortunadas que ha tenido a lo largo de 40 días de conflicto, solo que esta busca sembrar el temor en todos los trabajadores en lucha, además de literalmente solidarizarse con las autoridades del Instituto Pobrecitos. Hace mención a que en una conversación que tuvo con Ernesto Luna, gerente de recursos humanos del INTI, se le habría dicho que a partir de mañana, miércoles 7 de marzo, una empresa de seguridad privada desembarcará en el INTI. En palabras textuales de Civile, se incluye el link en el comunicado, las autoridades van a resolver las cosas a las patadas con el culo y me solidarizo con eso. Y menciona una empresa de seguridad que vendría con 80 monos a poner en orden que ella y las autoridades tanto ansían. Lo que Civile llama silencio cómplice de los intianos y no lo entiende es que una indudable muestra de apoyo. Ella vive en una realidad totalmente distinta y se ríe con sorna de las situaciones que vivimos los 258 despedidos del INTI. Se solidariza con Verónica Fernández, jefa del personal del INTI, que entregó innumerables compañeros y los apretó y provocó constantemente, y que no con ellos, que no puede ponerle un plato de comida, y son ellos los que no pueden poner un plato de comida en la mesa de sus familias. Frente a esto, una vez más, Javier Ibáñez, Ernesto Luna y el resto de su gestión dejan en claro que no buscan una solución genuina a este conflicto, sino generar y pregonar violencia. Por esas razones, los iniciaremos a Sara Civile una causa penal por amenazas y le haremos responsable a ella y a todas las autoridades del Instituto y el Gobierno Nacional por la integridad física de los trabajadores del INTI. Bueno, parece que plata para represión siempre hay, ¿no? 80 monos. Como siempre la música, ¿no? Escuchamos Salteñita del Sexteto Fantasma. Por el Sexteto Fantasma. San Lorenzo, hasta el alba tu perfume me sumerge en ganas de olvidar. Esos ojitos me engañan y me invitan a bailar. Me iluminan el camino, me hacen brillar como las estrellas del estío. Si fuera mía, la noche se agota, niña mía, y yo muero por ver cómo cambiaría toda nuestra vida si chocaran nuestras alegrías. Si tu boca pasa cerca de la mía otra vez, podría ver angelitos volando sobre mi semblante preguntándome si fuera mía. Salteñita, si si pudiera ver su pollera enloquecer, desearía volver a nacer.